Yo soy Angélica Mendoza de Ascarza. Yo he andado y buscado a mi hijo desde 83, amanecer 2 de julio, 12:30 de la noche, han entrado los soldados a mi casa y han sacado a mi hijo sin prueba, sin nada, sin antecedente. Desde fecha hasta ahora nunca encontré a mi hijo. Miles desaparecidos, tantos desaparecidos, no se puede callar. Y montonados cadáveres he encontrado en los barrancos, hasta sin cabeza, sin cuerpo nada más. Pero nunca justicia alcanzamos, Señor. Por eso vamos a seguir hasta que yo vivo, vamos a seguir. No puede quedarnos así en pone. Así buscamos a mi hijo, no se puede olvidar. Arquímedes Ascarza Mendoza, no se puede olvidar.